Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana rápido de la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar. Gatillo fácil y nada más. Gatillo fácil nunca vas a pagar, porque sos gana rápido de la federal. Porque sos gana rápido de la federal. Gatillo fácil te gritan al pasar. Gatillo fácil.